cuánto has querido, yo te supe dar. Que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Y te dije que sí, amiguita. Dámelo, mi amigo Super Mario. Alex Sensation. Cuando era un chiquillo, qué alegría.

Después de este ya no más. Yo tengo que manejar. Llámame un Uber ahí. ¡Uber! ¿Algún Uber aquí en Miami que me lleve a la casa, por favor? Estoy prendido. Antici. All right, vamos a la línea. Hello. Hello. Hello. Hello. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello. ¿Tu nombre? Iris. Iris, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Iris? De Brooklyn, New York. ¡Brooklyn! ¿Cómo está mi gente de Brooklyn, baby? Bien. ¡Qué rico! It's a beautiful day out here. Happy 5 de mayo, mami. Happy 5 de mayo for you. Happy 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? ¿Qué se celebra? En la batalla de Puebla. Very good looking, mami. Very good looking. Desde ahora, no sé, te pregunto, ¿eres madre? Yes. Congratulations, baby. Congratulations. Felicidades. Thank you. Desde ahora, congratulations. Saluda ahí a tu familia, mami, dale. Gracias, mi mamá, mi prima. Pero nombre, mami, los nombres. Mi amistad, Norma, mi mami, mi Joanna, my cousin. All my friends, Monica. Está nerviosa ella, está nerviosa. Tú estás nerviosa, mami. Y what about your babies? What about your kids? Oh, of course, my son Mark and my daughter Jenny. Love them. So, hugs and kisses. Tiene niño y niña, la parejita. Yes. Congratulations. La parejita. Bendiciones. Bendiciones, mami. Gracias. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mami? Me gustaría ir para el concierto de la salsa. El concierto de la salsa. I think we do have a concert of salsa in New York, right? We do? All right. Yeah, en you junio. Got it, ustedes you tienen uno. Yeah, I got you, baby. Stay on the line. No te me vayas. Te voy a dar dos boletitos para que vayas ahí y te disfrutes de ese show. No te me vayas. Hold on, baby. Congratulations. Oh. Hey, linda. All the way from Brooklyn. So, ¿qué le vamos a dar a mamá? Hay que buscar un buen regalo para mamá. Buen regalito. Este domingo, pues, después de... del party de este fin de semana, mañana comienzo, mañana estoy en Wynwood, ¿no? En Matt, y el sábado estamos en la Boom. El domingo me la voy a pasar todo el día consintiendo a las mamis de mi vida. Mis mamis, mi mamá, mis hermanas y la wifey, que ya está mucho mejor, gracias a Dios. Toda la gente que me pregunta, ya está mucho mejor. She's doing a lot better. All right. Sensation. Quiero sentimiento vallenato. Andaba a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se quema. Ay, Alex. Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos, date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada. Ve y dile. Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está. Que no soporto más esta terrible soledad. Que me la encuentro siempre en cada sueño. Que ya no duermo. Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí. Que pronunció su nombre y nada quería decir. Que ahí está su risa en mis recuerdos. Que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí está el hombre que la ama. Que siempre ha sido el dueño de su vida. Que siempre hay una lágrima en mi cara. Que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla. Que se acaba mi vida, que se muere mi alma. Dile que vuelva a decir que aún me puede amar. Pero que que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje a que